comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Furia Arrabalera, como cada domingo de 21 a 22 horas. Mi nombre es Martín Roca, hoy voy a estar sin Hernán Di Salvo, mi fiel compañero. En realidad los dos hacemos este programa, pero bueno, solamente por hoy, así que lo vamos a ir llevando de la mejor manera. Hay mucha información, muchas novedades, llegó el primer triunfo, pero antes que nada este programa va a ser especial porque queremos solidarizarnos con Florencia La China Pereiro, jugadora de futsal de la primera, del futsal femenino de Sportivo Barracas. Jugadora, también es entrenadora, junto a Barbie Abot ha sido o es coordinadora también de todo lo que es el futsal y lo llevan muy bien adelante, pero bueno, ha sufrido la pérdida de su padre, así que bueno, queríamos mandarle un saludo muy grande, un beso grande, un abrazo grande a ella, a toda la familia Pereiro, solidarizarnos nosotros desde acá, de Furia Arrabalera, yo, en nombre también de Hernán, de Sebastián Cetani, ¿no? Jefe de prensa y todo lo que es el mundo Sportivo Barracas, que se hace eco de la noticia y bueno, quiere mandarle un saludo grande, así que bueno, hoy le vamos a dedicar este programa de Furia Arrabalera a La China y a toda la familia Pereiro, que bueno, nos solidarizamos con una noticia tan triste y bueno, nada, mandarles un beso grande a ella y a toda la familia. Empezamos nomás con Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Hay algo que ya no puedo contener, me tira el sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. 21:05, bueno, decíamos en el comienzo del programa, recién decía que llegó el primer triunfo, ahora sí llegó el primer triunfo tan ansiado de la temporada 2016-2017, de esta temporada larga, fecha número 7, no se daba la victoria, jugaba bien Sportivo Barracas, la dupla técnica como siempre llevando adelante el equipo, ese juego vistoso que nos encanta y nos gusta a todos, pero no podíamos coronar con la victoria, se nos venían escapando los partidos 1-1, 1-1, todos 1-1, de hecho hasta el último que fue contra Cañuelas se escapó y se perdió 2-1 en la última jugada, un partido que se venía ganando 1-0 como todos, pero bueno, el equipo siguió con confianza, siguió adelante, fiel a su estilo, fiel a su juego, sin dejar atrás todo el trabajo, apoyándose en todo eso y en la confianza de los técnicos con los jugadores, y bueno, y así se lleva el triunfo frente a Argentino de Merlo, allí en Merlo, como visitante. Encima, bueno, creo que el campeonato pasó, se dio algo muy, pero muy parecido, si no se dio idéntico, que se empató las primeras 5 o 6 fechas y se ganó en la séptima de visitante. Bueno, acá llegó el triunfo en la séptima fecha frente a Argentino de Merlo, como decía, con goles de Mariano Gorosito, el Pipo Gorosito, que bueno, que la viene metiendo, que está dando sus frutos como goleador, con goles, respondiendo con goles, como lo hace cualquier delantero, que es su materia, ¿no? Meter goles. Y bueno, no solamente goles, sino que también juega bien. Y todo el equipo, la verdad que respondió muy bien, me encantó, la verdad que se plantó en la cancha, allí en Merlo, en el estadio Argentino de Merlo, llegaba con 4 puntos Sportivo Barracas. Son datos importantes, factores importantes, todo eso en la previa, porque está bien, el equipo venía jugando muy bien, venía siendo superior en todos los partidos, pero todas esas pequeñas cositas se van sumando a presiones extras que después, a la hora del partido, lamentablemente a veces, te pueden jugar en contra. Bueno, gracias a Dios, Barracas siempre salió adelante, nunca se dejó comer por nada de eso y siempre siguió con su misma línea. Bueno, tal es así que los frutos llegaron, ¿no? Cuando uno siempre dice, ¿no?, hacer las cosas bien, tarde o temprano los resultados buenos van a llegar. Así fue, como decía, con Mariano Gorosito respondiendo con goles, este flamante refuerzo de esta temporada. Bueno, ya está respondiendo. Eso también es bueno porque son buenas noticias, porque los jugadores que vos traes te responden, el delantero te mete goles, el defensor funciona bien en la defensa, el mediocampista también rinde bien. Bueno, te marca un buen trabajo, no solamente dentro de la cancha, sino fuera, ¿no? Donde los técnicos, todo lo que es la comisión estudiando, todos los puntos para que se puedan ver reflejados en la tabla de posiciones, en los resultados de los partidos. 2-0 frente a Argentino de Merlo, que decía, con goles de Mariano Gorosito. Un primer tiempo que arrancó como todo el partido, favorable al Sportivo Barracas. Salió a buscarlos. De hecho, creo que iban 10 minutos y ya tuvo 3 chances muy claras. Una con Gorosito, otra con Mati Dicenza por la derecha desbordando, y otra con Julián Botaro también desbordando por la izquierda, enganchando, definiendo. Bueno, después el arquero, que se lució bastante, el arquero de Argentino de Merlo, Aurrecochea. Pero bueno, yo temía, digo, no sea cosa que otra vez el arquero sea figura, pero no, por suerte, esta vez Sportivo Barracas estuvo muy firme, tuvo esas chances, siguió llevando el partido, y después, bueno, una gran recuperación de una de las figuras del partido, de Nico López, ¿no? El toro, se comió la cancha Nico López, una de las figuras. No lo elegimos figura durante el desarrollo del partido porque Gorosito metió 2, pero la verdad que si no metió los 2 goles, o si metía 1 solo, creo que la figura la elegíamos a Nico López. Una gran recuperación en la mitad de la cancha, toque con Mati Dicenza, que también jugó un partidazo, devolución a Nico López a la corrida, y corriendo atrás la pelota, antes de frenarla o algo, lo ve a Gorosito, toca hacia el medio, y Gorosito, entrando al área, deja que se abra un poco la pelota, y cuando nadie se esperaba, la cruza ante la salida del arquero, que lo agarra caminando y a contrapié. Un remate que no fue muy fuerte, pero sí bien esquinado. La esquinó bien, lo agarró contrapié, despacio la pelota, tampoco tan despacio, pero bueno, digamos, no fue violento el remate. La cruza a lo que sería el palo derecho del arquero, que venía saliendo hacia la izquierda, arrojándose hacia adelante, ¿no? Bien de goleador, la verdad que el gol de Gorosito es bien de goleador. Atento ante la salida del arquero y también a colocar el remate. Bueno, 1-0 llegó el primer gol de Sportivo Barracas, que se veía venir. Siguió dominando, siguió jugando muy bien. Bien Walter Cáceres, como siempre, el arquero, respondiendo muy bien, grandes atajadas, bien el fondo con Kevin Cura, con, bueno, Mati Dicenza, Kevin Cura, Rivas Bolaños, espero que no se me escape ninguno. Ahora voy a repasar bien la formación. Después, en la mitad de la cancha, bien Patricio Bernabé, bien Nico López, como decía, bueno, y arriba los delanteros, con Gorosito y con Julián Botaro también, haciendo una gran tarea en la tarde allí en Merlo. Llegó el segundo tiempo, Barracas de vuelta, no se quedó a esperar ni a especular lo que pasaba ni nada, pero se me escapó Félix Orode allí en la delantera, y un poquito más atrás Marcelo Bursal, que también jugó un partidazo, y el emperador Richie, ahí está, Carlitos Richie. La defensa fue con Vicenza, Richie, Río Blaño y Cura. La mitad de la cancha, Bursal, López, Bernabé y Orode, que después iban cambiando entre Bursal y Orode, y arriba Gorosito y Botaro. Decía, segundo tiempo, Barraca dominando. Una escapada de Nico López, lo bajan de atrás fuertemente. El jugador, creo que la número 5, tenía Ursino. Afuera, roja directa. Viene el árbitro, sin titubear. Cernadas, roja directa para el jugador de Argentino de Merlo, que siendo inferior en el juego, con un jugador menos, bueno, la verdad que lo único que faltaba era que llegue el segundo o el tercer gol de Barracas para liquidar la historia. Tardó un poquitito, pero no tanto. Una gran jugada, creo que fue Bursac, que pone un pelotazo, que también jugó un partidazo. Marcelo Bursac está cada día más firme ahí en el plantel, en el equipo de Sportivo Barracas. Otro de los refuerzos que también digo que realmente están rindiendo y están dando sus frutos es Bursac, que tiene mucha clase, mucha calidad. Arma el juego, se pone el equipo al hombro. Bueno, lo pone a correr a Waglio, que había entrado en el segundo tiempo. Mauro, que es bastante rápido, aparte, desbordó por la izquierda. Se lo come a uno de los defensores, creo que era a Perelman, que pegó bastante. Perelman, que se dedicó bastante a pelear. Por suerte, los jugadores de Sportivo Barracas nunca entraron en ese juego. desborde, centro atrás y Gorosito, que venía entrando al área, frenó, se ubicó atrás, de zurda cruzado, estampa el 2-0 para que Sportivo Barracas se lleve sus primeros 3 puntos en el campeonato, se empiece a ubicar mejor en la tabla de posiciones, quedó ahora con 7 puntos, a 3 puntos de lo que vendría a ser ya la tabla para poder entrar a un reducido. Allí está Luján, Armenio, Cañuelas con 10 puntos, Barracas tiene 7, está a 3 puntos de lo que podría llegar a ser un reducido. Falta mucho, no queremos ni apresurarnos a mirar un reducido, ni mirar a la cima del campeonato, que tampoco está tan lejos. Ahora voy a dar los resultados, porque ya se está jugando la próxima fecha, la número 8. Entre ayer y hoy ya hay varios resultados, algunos favorables para Sportivo Barracas y para todo el campeonato, como para que no se escape ninguno. Algún otro, bueno, por ahí no se da tanto, pero está todo bastante parejo. Bueno, lo cierto que lo que es la fecha número 7, Sportivo Barracas gana 2-0 frente a Argentino de Merlo, allí en Merlo, sus primeros 3 puntos. Partido, no voy a decir fácil, pero tampoco tan complicado, porque Barracas lo supo abrir, lo supo llevar muy bien. Creo que también hay mucho mérito de los técnicos que saben ver, están viendo por dónde tienen que por ahí pulir algunos, no sé si errores, pero pulir detalles para poder encaminarse a la victoria. Porque venía jugando muy bien Barracas, sigue jugando muy bien. Pero bueno, esos pequeños detalles como por ejemplo cerrar el partido o meter el segundo gol para estar más tranquilo de venir siempre ganando 1-0. Bueno, ahora fue a buscar el segundo gol y lo encontró. Y además también buscando, no sé, por ahí alguna posición, algún jugador, alguna cosa, alguna cambio técnico, táctico, se podría decir, como para pulir detalles, que bueno, que está bueno, porque aparte lo van haciendo en un momento del campeonato donde todavía es el comienzo, donde falta mucho, y esto está bueno, porque si vos ya tenés una gran base y a esa base le vas puliendo detalles, te vas encaminando al resto del campeonato a empezar a ubicarte mejor, a poder llevar bien el equipo a la victoria, encaminarte en la tabla de posiciones. Bueno, todas cosas que te van dando fuerzas y crecimiento de lo que es el largo del campeonato. Ya el rival te ve de otra manera, ya te empezás a posicionar de otra manera. Estar bien en la tabla también a vos te da confianza. Bueno, de hecho hablamos con los jugadores, hablamos con Mati Dicenza, hablamos con el goleador Mariano Gorosito, también con Damián Infante, uno de los técnicos de la dupla después del partido, y charlamos de estas cosas también, ¿no? La confianza que te da la victoria y bueno, y el desahogo también, ¿por qué no? De llegar a los primeros 3 puntos en el campeonato que no se venían dando. Mañana va a estar jugando de vuelta Barracas, pero antes quiero cerrar lo que fue la victoria de Argentino de Merlo en esta 7ª fecha. Y como decía, hablamos con el goleador, hablamos con Mariano Gorosito, que también nos contaba cómo vivió en los goles, y esto nos decía el goleador. Mariano Gorosito, el goleador del partido, ganó Sportivo Barracas 2-0 con los dos tuyos. Bueno, la alegría por ganar y por convertir por dos. Sí, seguramente. Más que nada por haber conseguido los 3 puntos, que era algo que estábamos buscando hace varias fechas que no se nos estaba dando. Así que contento de poder contribuir con los goles y por sobre todas las cosas conseguir los 3 puntos en una cancha muy difícil. Llegó el desahogo de la victoria del campeonato, ahora seguís otro camino. Y seguro, ahora se encara de otra manera. Parece que nos hemos acomodado con esos 3 puntos. Un poquito mejor en la tabla y bueno, ahora encarar el partido, esta seguidilla de partidos que nos tocan, ahora el próximo partido con Armenio, con otro punto de vista, con otra perspectiva para lo que queda del campeonato y seguir sumando. Nos tenemos que hacer fuerte local, intentando siempre que prevalezca este buen juego que tiene el equipo. Empezó el partido, tuvieron 3 o 4 situaciones muy claras, bueno, llegó una y si bien no fue muy violento el remate, ¿no? Con mucha fuerza, pero creo que lo ubicaste bien, ¿no? Fue lo más importante. ¿Cómo viviste vos el gol? Contánoslo. Sí, no, fue un contragolpe, ellos nos estaban atacando y fue un contragolpe muy preciso, bien elaborado del equipo. Y bueno, me tiré una pelota larga para Nico, que me vi entrando por el segundo palo, bueno, justo le pica al defensor y me queda como para tirarme y cambiarse el arquero, creo que lo agarro caminando y por eso, como el remate salió muy esquinado, le costó, no pudo sacarlo. Y el segundo gol y último del partido, bueno, esperaste un centro. Bueno, ahí escuchamos la palabra del Pipo Gorosito, a ver si ahí está el final. esas son jugadas que se trabajan en la semana y un poco de lo que nos conocemos día a día con los delanteros. Saber que uno llega al fondo y tiene que como nueve tirarse un poco para atrás para ver si le queda la pelota. Mauro justo me vio, me quedó y... Bueno, cerraba ahí el Pipo Gorosito. También hablamos con Damián Infante, ¿no? El técnico después de la victoria. Y esto nos decía Damián Infante. Deportivo Barracas frente a Argentino de Merlos, aquí como visitante. Bueno, se dio el triunfo ansiado, Damián. Sí, sí. La verdad que estábamos todos muy ansiosos de poder conseguir la primera victoria en este torneo. Creo que la merecíamos algunas fechas y no se pudo dar. Y hoy más que nada por el funcionamiento del equipo, ¿no? Creo que evaluamos nosotros. Venir de visitante, una cancha difícil, con un equipo que se está jugando algo importante y poder ganar con la autoridad que ganó el equipo y el despliegue, el aspecto físico, lo que se trabajó en la semana y lo futbolístico, y ver cómo vinieron los goles, nos llena de satisfacción porque creo que era algo que necesitaba no solamente nosotros, sino el club en general. La victoria en esta. Todos los niveles estuvieron muy altos, ¿no? Tanto bueno, el arquero, pero la defensa, la mitad de la cancha, bueno, y también los delanteros, bueno, se ve que trabajaron mucho para estar a la altura en todos los aspectos. Sí, sí. Como pasa generalmente partido tras partido, hoy le tocó participar a otro chico, que por ahí no lo venían haciendo, y demostraron que el plantel es muy amplio y que todos pueden participar y sumar y hacer que esto termine de la mejor manera más adelante. Así que estamos también contentos por eso, porque todos suman, todos están con ganas y bueno, el rendimiento que tuvieron todas las líneas en el desarrollo del juego hace que nos vayamos muy felices. Imagino la felicidad de ustedes de poder seguir manteniendo su estilo de juego, fiel a su estilo de juego y poder demostrarlo bien en la cancha, pero también con los resultados, porque lo venían haciendo, venía jugando bien, faltaba resultado. Sí, sí, totalmente. En general, los partidos siempre merecimos un poquito más, salvo algún que otro partido, pero el otro día nos fuimos muy amargados, perder en la última pelota duele mucho y sin embargo, bueno, el equipo se repuso, esto recién empieza, falta mucho, pero claro, la victoria de hoy hace que uno trabaje más alegre, esa es la realidad. ¿Cómo viste el desarrollo del partido? Bueno, como te decía anteriormente, muy contento, creo que fuimos superiores en todas las líneas. Pudimos ser el gran dominador del juego, que es lo que buscamos siempre. Pudimos recuperar rápido. Tratamos de cortar la fortaleza que tenía el rival, que nosotros las habíamos analizado. Y a partir de ahí, bueno, desarrollar lo que hacemos siempre. Creo que tuvimos muchas situaciones de gol, tuvimos ataques más directos que lo habitual y creo que el equipo realmente... Bien, perfecto. Ahí escuchamos la palabra de Damián Infante, ¿no? El técnico, que bueno, también remarcando lo de la derrota en la última jugada frente a Cañones, el último partido, y demostrar que puede salirse adelante con eso, con una victoria, ¿no? De que uno se puede reponer de eso, porque uno, está bien, se va del partido con la derrota y con un poco la frente baja, ¿no? Porque te vas dolorido. Sin embargo, lo importante es eso, la confianza, es decir, no importa, acá se sigue trabajando y en la próxima fecha poder demostrar eso y qué mejor que con un triunfo. La última palabra es la de Mati Dicenza, que también estuvo jugando, que volvió a la titularidad, Mati. Y bueno, esto nos decía Matías Dicenza. Matías Dicenza, después del triunfo 2-0 Deportivo Barracas frente a Argentino de Merlo. Bueno, Mati, me imagino la alegría de ustedes. Sí, una alegría inmensa, o sea, gracias a Dios lo que se laburó, practicamos la semana, el nuevo sistema funcionó, por suerte. ¿Cómo viste el partido? Fue un poco trabado, pero creo que han sido muy superiores en todas las líneas. Sí, yo creo que al principio empezamos trabados, primero tuvimos la primera ocasión nosotros, creo que vino a llegar a ellos, parece el primer tiempo, si no me equivoco bien, pero bien, creo que lo supimos llevar adelante como lo laburamos en la semana. Todos mantuvieron la línea y todos hicieron el trabajo que tenían que hacer cada uno. Eso es lo fundamental, ¿no? ¿Por dónde sentís que lo pudo abrir Deportivo Barracas Argentino de Merlo? Yo creo que lo podemos abrir por las bandas. La primera llegada llegó por ahí, pero nos trabamos por todos lados. Trabamos en el medio, fue donde vino la ocasión del primer gol. Donde apretamos, pudimos lograr apretar en el medio, que roba Pipo, se la da para Nico, me parece, y Nico el pase y luego bien, se laburó bien. Bueno, y la tranquilidad también de que, bueno, de que todos anden bien, ¿no? Que el goleador la meta, de que entren los goles, de llevarse los 3 puntos. Sí, eso es lo fundamental es que están todos bien. Los que entran, los que juegan, los que están en el banco y los que están afuera. Yo quiero que el plantel completo está bien. Para el que le toque jugar o al que está afuera siempre apoya, y si le toca jugar, yo creo que entran todos con la mejor porque están todos muy bien, la verdad, un buen nivel. Como decís, ¿no? El plantel se rota, a todos le toca, bueno, hoy te volviste a la titularidad. Sí, gracias a Dios, sí, volví a la titularidad después del trágico partido allá en el JJ. Gracias a Dios fue bueno y contento. Contento porque se pudo lograr el objetivo que son los 3 puntos y el funcionamiento del equipo que jugó muy bien. ¿Y en algún momento, digamos, corrió ese fantasma después de varios 1-1, de estar ganando 1-0 y que se empate? Bueno, estaban muy superiores igual esta vuelta. Y sí, siempre corre, siempre está. Pero yo creo que si mantenemos la tranquilidad como tuvimos el torneo anterior, jugando siempre, creo que nos va a ir bien. Si mantenemos esa tranquilidad, nos va a ir bien. La última, con la confianza ahora se puede trabajar más tranquilo y se busca un poco más. Yo creo que la confianza después del triunfo, las cosas pueden empezar a salir mejor, en todo aspecto. Así que tenemos que seguir así con el mismo. Perfecto, dos cositas nomás me quedo con lo de Mati Disenza. Una, bueno, es el fantasma del 1-1 que venía pasando en las primeras 4 fechas. Bueno, que puede pasar, ¿no? Venís ganando 1-0 y decís, en todo pasa lo mismo. Así, bueno, en algún momento en la cabeza del jugador por ahí le puede pasar eso, ¿no? Decir, espero que no me pase nuevamente lo mismo que me pasó 4 partidos anteriores, lo que decía. El segundo gol ya demostró también que se trabajó eso, entonces, bueno, va cerrando un partido. Y otra cosa es la confianza que te da la victoria, ¿no? Uno ya puede trabajar más tranquilo, empieza a sacarse un peso de encima y bueno, eso te va llevando a mejores cosas. 21-24 aquí en Furia Rabalera, nos vamos yendo a una pausa. Ya llegó el invitado del día, Daniel Otón. Un placer tener acá uno de los hombres fuertes de las inferiores que conoce mucho a lo que es el fútbol de inferiores de Sportivo Barracas. Después, más adelante, tengo la formación confirmada para mañana, no es poca cosa. Formación confirmada para el partido de mañana 15:30 que va a estar jugando frente a Armenio Sportivo Barracas, bueno, en busca otra vez más de los 3 puntos. Hacemos una pausa y venimos con Daniel Otone. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, ahí va de vuelta. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre en la pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas, va a mover el corazón, necesito estar pila toda la vida. Como ese conejito que no dura nada, yo soy ratón a batería. Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita, que nunca iban a triunfar mis temas. Y mira ahora cómo suenan. Y ahora que debería dejarte, preferiría que nos vayamos a comer unos ricos calientitos. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después y hacer esta mezcla. Yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas, vamos a ver el corazón. Estás escuchando 101.3 FM, La Voz Latina. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a batería. Furia Rabalera. Esportivo Barracas. En el corazón. Ya no puedo contener, me tiran sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se 21:39, sí, perdón, y 29. Seguimos acá en Furia Rabalera. Saludo grande a Nacho Martínez, ¿no? El operador técnico y, bueno, hombre que coordina toda la radio, mejor dicho, aquí en La Voz Latina, la FM 101.3. Un grande, Nacho. Y también salimos en www.esportivobarracas.com.ar, la página del club, ¿no? Bueno, como decía, hoy el invitado del día es Daniel Ottone, entrenador de la séptima, octava y novena de las inferiores. Dani, ¿cómo andás? Gracias por venir, Buenas noches, Martín. Bueno, la gracia, el agradecimiento es mío hacia ustedes. Un saludo grande para vos y para toda la audiencia de Sportivo Barracas. Bien, perfecto. Bueno, Dani, me contabas, ¿jugaron contra Midland este fin de semana? Sí, jugamos contra Midland. Hicimos buenos partidos. La séptima iba ganando, faltando 20 minutos. Nos echaron un jugador y lo dieron vuelta. Perdimos 2-1. La octava perdió 1-0, pero bien. Y la novena ganó 1-0. La novena está ahí clasificando. Si terminara el campeonato ahora, está clasificando para ir a jugar las finales. No sé si sorprende, porque vos conocés los chicos, sabés todo el material que tenés, pero digo, en cierta manera te sorprende. Por ejemplo, te me estás diciendo que la novena pueda estar clasificando para la ronda final. No, no me sorprende, porque ya otros años, por ejemplo, hace el año pasado, no, el otro año, con Quinta también estuvimos en la final y salimos subcampeón. O sea, es un proceso que venimos haciendo ya a través de 4 años, donde año a año vamos mejorando. La idea también es no quedarse en esta divisional. Yo la otra vez le dije al presidente que a mí me parecía que teníamos que subir a la B, más allá de los resultados que se pueden dar negativos. Vos al jugador lo nutrís de otro roce. Ajá. La idea nuestra es saber si podemos ascender para jugar en la B metropolitana. ¿Y cómo accedes a la B metropolitana? Porque ahora en la zona campeonato, ¿no? CID. Sí. Así se llama, Copa CID. Nosotros estamos en zona campeonato, que es CID. Sí. El club tendría que enviar una carta a AFA para que AFA nos invite. AFA todos los años invita a equipo. Cuando vos tenés un predio lindo, cuando vos tenés buenos. Claro. No es que entra cualquiera, digamos, así nomás, sino sería un. No, y es fundamental tum-tum. El comportamiento. Si vos tenés buen comportamiento, año tras año te van siguiendo, eso suma a que la invitación sea posible. Ajá, está bien. Sí, bueno, y aparte, como todo, ¿no? Me imagino, con mayor exigencia también te da más crecimiento. Exactamente, no solo te da crecimiento, sino te da la posibilidad de captar mejores jugadores. Porque no es lo mismo el jugador que vos le decís, vamos a jugar a la B contra otro equipo rival, sin desmerecer, ¿eh? Sí. No, se entiende perfecto. Estamos hablando siempre futbolísticamente y esto es todo un proceso. Es como cuando vos vas al colegio, que vas pasando de año a año. Bueno, nosotros tenemos que tratar de dar este saltito, de ir a la B, ¿para qué? Para que el jugador se roce de otra forma. Y sí, tal cual. Aparte, me imagino que, bueno, es un trabajo difícil, ¿no? De las inferiores, porque tenés todo eso. ¿Cómo convencer o mostrarle a los chicos que no hace falta, que obviamente los chicos que lo primero que quieren es Messi, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo extremo, pero que no escapa a la realidad, ¿no? Imagino los chicos que buscan allá arriba y uno tiene que bajarlos un poco a la realidad y también decirles, mirá, acá estás bien y es más, a veces conviene estar acá y después uno salta hacia allá arriba porque no es lo mismo. Correcto. A veces no son el problema los chicos, a veces el problema son los grandes, los padres, que se creen que tienen un fenómeno y lamentablemente al chico lo marean un poco. Sí, yo coincido con vos, siempre es mucho mejor si vos tenés condiciones no estar en los equipos Boca, River. ¿Por qué? Porque estás tapado, porque Boca y River prueba 5.000, 7.000 jugadores por año. Entonces, vos tenés condiciones, va a ser mucho más fácil tu llegada a primera que estando en equipos grandes, ¿no? Claro, acá muchas veces lo charlamos, han venido, bueno, no sé, José Kesseler, ¿no? Lo que es el BAB y todo eso, que también hablamos estas cosas, y que los clubes grandes, bueno, ¿cuántos jugadores por ahí de varias categorías que han estado, han pasado por los clubes grandes? Y es muy difícil llegar, y bueno, y en los mismos clubes grandes, ¿cuántos jugadores buenos han captado? Porque bueno, porque están en otras cosas, a veces no lo saben ver, y sin embargo estar en un equipo donde te da la posibilidad, es mejor porque vos te podés mostrar. Exactamente, el jugador necesita continuidad. A veces vos podés ser buen jugador, con solo entrenar el jugador no evoluciona. El jugador evoluciona jugando también. Vos cuando tomás el fichaje de un jugador te tenés que hacer cargo como técnico. Si vos lo tomaste ese jugador, por lo menos en el año le tenés que dar las posibilidades de que el chico se pueda mostrar. Esa es la función que yo creo primordial de un técnico, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y bueno, ¿cómo se trabaja un poco con los chicos? Eso, ¿no? Tratar de hacerles entender que no miren más arriba, que no intenten ya irse, no sé, a la primera del Barcelona, que trabajen donde están, que después el camino se va a hacer solo. ¿Cómo se trabaja eso también en la cabeza? O sea, se trabaja hablando, aconsejándolo. Vos pensás que nosotros los tenemos ahí deportivamente. La mayor parte la tienen la familia, que son los padres, en la educación. Vos a tu hijo tenés que acompañarlo. Si vos, el nene, vos ves que no está haciendo las cosas como corresponde, vos como papá le decís, no, pará, o te dedicás al deporte o te dedicás a otra cosa. Porque acá no es solamente jugar, acá también hay otros elementos que ayudan a que el jugador crezca. La buena alimentación, el cuidado, el descansar bien, todos son factores que ayudan a que el jugador vaya evolucionando. Ustedes se dan cuenta, Dani, cuando por ejemplo un chico, no sé si un problema, pero está con la cabeza en otro lado. Yo me doy cuenta de todo, me doy cuenta hasta quién me viene a jugar sin dormir. Ah. Son años ya. Claro, que encima también, bueno, es otro problema, se puede decir, porque claro, los chicos quieren salir. Exactamente, bueno, pero por eso el chico hay que hablarle bien. Si a vos te gustó esta carrera, bueno, esta carrera tiene estas cosas. Hay que hacer cierto sacrificio. Tus amigos por ahí los sábados a la noche se van a bailar. Claro. Vos, si querés ser jugador de fútbol, lo tenés que, lamentablemente, dejar de lado eso. No es sencillo, no es fácil, sobre todo en la época que estamos viviendo, donde hoy los chicos tienen otras cosas mucho más fáciles al alcance que sí. En años anteriores, ¿no? Sí, ¿no? El tiempo va corriendo, las costumbres van cambiando. Y te iba a preguntar, se me escapó una pregunta porque justamente del tema este, pero bueno, ¿cómo los van formando? Porque vos ya agarrás chicos que son chicos, pero ya los tenés que ir formando en la parte técnica también, ¿no? Correcto. El club este año dio un paso importante, que armó el fútbol infantil, donde está Fabián Cabello. Ajá. Vos al tener el fútbol infantil, vos ya te estás nutriendo para la novena. Nosotros, por ejemplo, este año la novena no la teníamos. Y bueno, uno a través de contacto ha traído jugadores y gracias a Dios salió una novena buena donde el club está bien representado. Pero ya el club dio un paso importante, ¿por qué? Porque vos ya tenés infantiles donde vos vas armando a los chicos. Y bueno, de ahí ya pasan a juveniles. Entonces vos después ya tenés que empezar a trabajar todo, lo que es la técnica, la disciplina, el entrenamiento correcto. Enseñarle lo que es la higiene, la puntualidad. Hay muchos factores que están en el armado del jugador. Y sobre todo inculcarle que el estudio es lo principal. Primero está el estudio y después está la pelota. Si vos pensás que con la pelota te vas a salvar, ya estás en un camino equivocado. Porque vamos a ser realistas, de 100 chicos que tenés, si llegan uno o dos es mucho. Por ahí pueden llegar más, pero bueno, uno no lo sabe. Vos al jugador le tienes que dar los elementos para que no solo se pueda desenvolver como jugador, sino como persona en la vida. Porque vos tenés que pensar que es una persona la que estás tratando, no solamente el jugador de fútbol. Entonces todos esos elementos hacen que el jugador se enriquezca. Acá lo hemos invitado algunas veces a Fabi Cabello, sí, nos ha contado la experiencia que están viviendo, que la verdad que es muy importante el proyecto que tienen, el trabajo que están haciendo, y bueno, nos contaba esto, ¿no? Que ya sumaron una categoría, que se está pegando lo que vendría a ser las inferiores. bueno, eso también te demuestra un poco el apoyo que hay de, ¿no?, en la parte directiva, que es importante, ¿no?, me imagino, para uno poder desplegar un poco el proyecto que uno quiere, siempre necesitas varias herramientas, ¿no? Y bueno, poder contar con todo el club debe ser importante. No, fundamental. El club siempre ha estado al servicio de nosotros, el club siempre ha tratado en la mayor medida posible de ir dando mejores comodidades, ya sea en la parte técnica, como ahora este año hemos incorporado médico, lo tenemos todos los martes, que revisa a los chicos, tanto a la mañana como a la tarde. Tenemos coaching, que si hace falta van y dialogan. O sea, dentro de lo que es la divisional, el club está uno o dos pasos arriba. Por ahí falta desarrollar algunos puntos, algunas cosas, pero todo a su debido tiempo. Tampoco hay que apresurarse. Sí, sí, tal cual. Y Dani, ¿vas captando chicos eso? Me imagino al verlos, al empezar a ser un nombre conocido, al ver estas condiciones buenas que tienen para trabajar, que el equipo anda bien, eso va haciendo ruido, me imagino, y va trayendo chicos. Y sí, de a poco vamos armando. Yo creo que ahora, si tenemos la suerte de que AFA nos invite a jugar en la B, vamos a captar jugadores de mayor nivel. O sea, yo quiero que se me entienda bien. Yo cuando hablo de fútbol, no hablo del chico. Para mí todos los chicos son iguales. Pero vos estás en un club de fútbol, entonces vos lo que tenés que apuntar es a un jugador de fútbol. Entonces, vos si estás jugando en niveles mucho más altos, el jugador, por ejemplo, que queda de juveniles A, que para mí es la elite, juveniles A, el jugador no le gusta bajar. Claro. Porque ya viene armado de otro concepto. Vos agarrás un jugador de River, de Boca, de San Lorenzo, tiene otro roce, tiene otra formación. Entonces, cuando baja, mucho no le gusta el chico, pero sí marca la diferencia. Porque está armado de otra forma. Claro. Y entonces esto te ayuda. Si vos vas ascendiendo, esto te ayuda a que vos puedas captar mejores jugadores y que a su vez puedas después nutrirlo para el día de mañana, para la primera. Claro. Bueno, en la séptima, la octava, la novena, me contabas que la novena, bueno, puede llegar clasificar a la parte final. Bueno, tenés un buen grupo. ¿Cómo ves los chicos? ¿Qué? Sí, en general, lo primero que destaco yo es un grupo de chicos muy educados. Uh-huh. La verdad que no nos podemos quejar, sobre todo, yo estoy ahora el tema tarde, son chicos que no faltan, que vienen a entrenar, que son responsables. Ya han tenido algunos sus premios, porque hay jugadores de séptima que han jugado en sexta. Creo que ayer un chico de mi categoría fue al banco de cuarta, no estoy bien seguro, pero ya está trabajando con cuarta. Así que vos fijate que has dado un salto de tres categorías. Sí. Quiere decir que no es que no se puede. Cuando uno quiere, se puede. Lo que pasa es que a eso hay que acompañarlo con esfuerzo y con sacrificio, ¿no? Sí, y aparte me imagino que no es lo mismo saltar de séptima a cuarta que por ahí de cuarta a primera, que si bien es un paso, ¿no? Pero las edades, sobre todo, cuanto más chicos, más se nota. O sea, vos tenés que pensar que el chico de séptima tiene 16 años, el chico de cuarta ya está en 19, 20, ya es claro. Jugador de fútbol. Sí, sí. No se pueden tratar iguales. O sea, vos lo tenés que ir acompañando para que se vaya formando. Aparte, tenés que pensar también que la parte física, el armado del cuerpo, no es el mismo de un chico de séptima que un jugador de cuarta. Se va llevando paulatinamente eso. Pero bueno, cuando el chico tiene condiciones, hay que enseguida aprovecharlo. No hay por qué relegarlo. Sí, pero sí. Llevarlo bien de la manito, como corresponde, ¿no? Tal cual. Y vos como entrenador de inferiores, me imagino que esas cosas, por ejemplo, que un chico de séptima vaya a cuarta, o ni hablar de, no sé, de cuarta a primera, o cuando ves debutar a un chico en primera, me imagino que esos son uno de los grandes logros, ¿no?, como entrenador de inferiores. Y yo es por lo que he peleado estos últimos 4 años. Una de mis luchas en este club fue que alguna vez se le dé un buen trato a los chicos de abajo. O sea, en el buen sentido lo digo. Uh-huh. Hay que darle la posibilidad al chico. Si no, estamos fabricando jugadores para otros equipos. Si trabajamos, y no tenemos la virtud o la capacidad de poder ser un chico, entonces el trabajo nuestro no es bueno. Y claro. Bueno, y desde que arrancaste hasta hoy, el progreso que vas viendo, ¿no? Me imagino que ha sido muy grande, bueno, el predio que tienen en el mercado, ¿no? Las condiciones, bueno, se va dando mucho, ¿no, Dani? Bueno, yo me acuerdo cuando empecé, creo que fue en diciembre, me junté con el vicepresidente, con Basigalupo, y me dijo, Dani, hay que armar todo. Le digo, ¿cómo todo? Pero el año que viene, le digo, no, no, no, en marzo tenés que estar jugando, me dijo. Y tuve que armar 6 categorías en un mes. Y las armamos. Y el club empezó a competir, y los primeros meses nos cacheteaban, porque perdió la final con San Martín de Bursaco. Entonces, hemos dado pequeños pasos. Pero a mí eso no me interesa si salís campeón o no salís campeón. A mí lo que me interesa es la cantidad de chicos que yo puedo llegar a que suban. Eso te iba a preguntar, ¿no? El tema, no sé, ¿cómo lo trabajás? Es un tema difícil. Es un tema lindo, te voy a decir por qué. Claro. Porque dentro de la formación está el ganar. Si vos al jugador lo acostumbras a que pierde y no pasa nada, vos estás formando un perdedor. Claro. Entonces, siempre lo futbolísticamente, sí, por favor, sí, que no me entiendan, sí, mal. No, está bueno esto que marcás, porque se entiende un poco eso, tal cual, de que no es que uno dice, ah, bueno, pierde y no importa. El jugador le tiene que doler la derrota, tiene que sentirla, y vos se lo tenés que recalcar. Y tu trabajo es cuando llegaste el martes decirle a tal, qué errores cometió. Y cuando se hicieron las cosas bien, esto lo hiciste bien, pero esto lo hiciste mal, esto nos pasó por esto, esto, esto y esto. Si no, no lo estás formando. Si te da todo lo mismo perder y llegamos al martes, vas y que corren, no es así. Claro. Vos al jugador le tenés que decir cuáles fueron los errores que cometiste para vos que se fuera el partido. Claro, pero también, digamos, adecuándolo a que son chicos y que también el resultado no es lo más importante, ¿no? Exacto, mira, si hay algo que tiene de bueno este club, sobre todo su presidente, que no te pone la presión de tenés que ganar. Él apunta a un proyecto y apunta a que vos puedas formar jugadores. Pero, yo lo vuelvo a repetir, para vos formar jugadores, vos no podés formar jugadores que pierdan y no pase nada. El jugador tiene que sentir que el perder duele. Si no, está formando jugadores de, ¿cómo te puedo decir? Con una falta de empuje, digamos, de amor propio. No tienen actitud para jugar. Claro. O sea, la actitud tiene que estar dentro. En el fútbol hay dos cosas que no se negocian, que es la actitud y, como se llama, y la solidez dentro de la cancha. Esas dos cosas para un técnico son innegociables. Vos podés jugar mal, te pueden pasar todo lo que vos quieras, pero vos la actitud dentro del campo de juego la tenés que tener, desde primera hasta abajo. El jugador que no tiene actitud no te sirve. Ya estamos llegando casi a fin de año, ¿no? Me está diciendo que están llegando a la ronda final. ¿Cuánto queda el campeonato? ¿Qué queda de acá a fin de año? Creo que quedan 4 fechas. No sé si vamos, porque nosotros fuimos uno de los pocos equipos que jugó este fin de semana, porque la mayoría creo que suspendieron por la lluvia. Sí. No sé bien porque cómo está, pero yo calculo que ya fines de los primeros dos fines de semana de noviembre estamos terminando. Igual ya hablé con Sebastián, ya empecé para hacer las pruebas. Sí, justamente, bueno. Bueno, ahora. Porque me imagino que ya termina el campeonato y después ya se ponen a trabajar un poco con eso. Ya estoy probando. Ajá. Abajo ya estamos probando. Séptima, octava y novena, ya estamos probando jugadores. Estoy esperando la confirmación a ver si vamos a ir a la B metropolitana o nos vamos a quedar en la D. Pero nosotros ya estamos probando. Ah, bueno, bien, eso para los que están escuchando, capaz que algunos están acá y dicen, ah, bueno, ¿y dónde están haciendo las pruebas? ¿Acá en el mercado? En el mercado central estamos haciendo las pruebas. Los días martes, miércoles, jueves y viernes a partir de las 14:30 hasta las 17 horas. De 14:30 hasta 17 horas, martes, jueves y viernes. Sí. ¿Qué edades, Dani? Y séptima, octava y novena, tenés séptima, que son novenas 2003, está bien, el año que viene. Después tenés la octava y séptima. Y séptima. 2003, tenés 2004. No, 2003, 2002, sí, y 2001. Claro. Me iba para abajo. Sí, sí. Estaba armando el fútbol infantil. Y el cambio de siglo también, yo creo que nos varió un poco. El 2000, antes el 90, el típico, sí, era más fácil. Sí. Bueno, les recuerdo a la gente, estamos hablando con Daniel Ottone, ¿no? Entrenador de séptimo, octavo y novena de Sportivo Barracas. El que escuchó o el que recién se prende, se están abriendo las pruebas. Ya se abrieron las pruebas martes, jueves y viernes. Acérquense al Mercado Central, que además el predio está bárbaro, ¿no? El gimnasio, sí, es espectacular. La verdad que es un predio muy cómodo, aparte accesible para llegar. Los chicos tienen buena comodidad, tienen vestuarios nuevos, tienen un gimnasio, tienen agua caliente. Están bárbaros, sí. La verdad que para lo que es la divisional, estamos 1, 2, 3 escalones arriba de todos. Sí, por eso, digamos, sí, yo también invito a la gente, porque la verdad que es da gusto. Te iba a preguntar, no sé, por el resto de los equipos. ¿Se ve esa solidaridad? ¿Es un campeonato competitivo? ¿Compiten mucho los chicos entre sí por mostrarse? Y es como, a ver, el ganar es parte del ser humano. O sea, todo ser humano quiere ser superior a otro. Sí. Pero nosotros, si hay algo que me puedo jactar, durante estos 4 o 5 años que estuve en el club, jamás tuvimos un problema de disciplina nosotros. Claro. Las delegaciones nuestras se portan bien. Ese fue siempre el mensaje que yo bajé. La conducta, el respeto. Vos podés perder, pero tenés que perder con dignidad. Sí, sí. Entonces, ahí ya estás evitando los problemas. Puedo dar fe porque todo lo que es Barraca, la verdad que yo también, ya hace 2 años que estamos y en todos los aspectos, disciplina, realmente se ve buena gente. Bueno, acá una vez vino el presidente, ¿no? Víctor Santa María, y también contándonos, por ejemplo, no sé, o los técnicos, contrataciones, jugadores o algo, también es condiciones que buscan y se respira un aire lindo, ¿no? Entonces, bueno, puedo dar fe de esas conductas buenas. Se trabaja también, me imagino, en el chico, en eso, en no por ahí, no ser egoísta o querer mostrarse él, porque no, cuando son chicos, me imagino también que quieren lucirse ellos. Y no es fácil hacerlos que jueguen en equipo. No, pero ahí está la autoridad nuestra como técnico. Yo al chico le tengo que enseñar que este es un juego en conjunto. Sacando Messi, creo que no te puede salvar nadie. Claro. Si un jugador piensa que va a salvar a todo el mundo, no, está equivocado. Yo siempre lo que le inculco es el grupo. En la medida que el grupo se lleve bien, las cosas van a salir mejor. Vos no hace falta que seas amigo de todos, pero sí podés ser buen compañero, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando vos armas, ya sea de primera para abajo, bien los grupos, es cuando llegan los logros. Si vos no tenés, vos podés tener buenos jugadores, pero si tenés manzana podrida, quedate tranquilo que no llegás a ningún lado. Claro. Bueno, por ejemplo, pienso en pasarlas, ¿no? Que por ahí uno dice una pavada, pero no, los chicos cuando son chicos les cuesta pasarla. ¿Eso no es parte del aprendizaje? Más bien, eso por lo tengo ahí en la semana. O sea, nosotros ya desarrollamos un sistema de juego que te puede salir bien como te puede salir mal. Pero la idea que yo le bajo es de tratar de jugar al fútbol. O sea, poner la pelota al piso, cabeza levantada y tocar. Después podés perder, empatar o ganar. Pero esa idea es la que está inculcada. De pelota al piso y cabecita levantada y tratar de jugar. Después, ya te digo, el fútbol tiene que ser resultado. Sí, sí. Bueno, ese estilo de juego, ¿no? Es una línea, digamos, que la tiene todo el club, ¿no? También, bueno, pienso en Fabi Cabello, que por ahí son muy chicos, bueno, también no debe ser fácil, pero no, en todo lo que es inferiores, por ahí va a fútbol, ¿no? Se intenta buscar ese estilo de juego. Es que vos tenés que seguir una línea, el club, el presidente te ha bajado una línea para que la siga. Vos recién decías, no, charlamos con el presidente. Sí. Para que haya un clima de cordialidad y todo, es porque la dirigencia te baja ese clima. Acá este es un club muy atípico, es un club donde no tenés barra brava, donde ningún padre te viene a molestar, acá te deja trabajar todo el mundo tranquilo. A mí en 5 años ningún dirigente se me vino a meter en una práctica o decirme, hace esto, hace el otro. Entonces eso te da una tranquilidad donde vos podés desarrollar las cosas tranquilo. Claro, sí, sí, tal cual, es importante. Y bueno, todo eso se va reflejando, ¿no? Los resultados, en el crecimiento, como decís, antes estaban arrancando en un mes y hoy ya estás buscando un lugar en la B Metropolitana. Me imagino que vos pensarás, mirarás un poco atrás y ves el hoy y en el mañana que todavía hay, no hay mucho por hacer, bueno, ¿no? Encontrás con grandes resultados. Y bueno, eso es resultado justamente del trabajo. Sí, como decís vos, el trabajo es lo que te va a dar los resultados. O sea, y esto viene de arriba para abajo. En la medida que la dirigencia te apoye, vos podés desarrollar las cosas de mejor manera. Y acá el apoyo está. Dani, ¿qué es lo que más disfrutás con los chicos? Y a mí me gusta mucho. Yo he tenido la suerte de manejar chicos grandes, chicos chicos, dirigir planteles también en primera. Uh-huh. A mí me gusta mucho la docencia. Yo ya tengo unos años en esto, que yo ya vi un movimiento de un chico y me doy cuenta, siempre futbolísticamente, que no me entienda mal la gente, sí. Si sirve o no sirve. Claro. Yo por ahí veo, ya el chico que veo cómo agarra la pelota, cómo se perfila, ya me doy cuenta. Yo veo jugadores de primera que hacen 2 tiempos. O sea, viene la pelota de un perfil, la paran con la otra pierna y después se acomodan para hacer el pase con la otra pierna. Y bueno, ahí te da la pauta de que no estuvieron nunca trabajados. Sí. Bueno, por ahí a veces los clubes de primera pienso esa urgencia de sacar jugadores y eso también, ¿no? Por ahí les saca el trabajo a las inferiores. Y exactamente, por ejemplo, Juveniles A, sacando que para mí Argentinos, Vélez, Lanús, trabajan no bien, muy bien trabajan, claro. Por eso es que siempre sacan chicos. Claro. Si no es casualidad. No es casualidad, ahí se ve reflejado. Claro. ¿Entendés? Por ahí Boca River no te espera. Boca River cuando claro. te llegó, debutaste, tenés sí. que estar. Claro. Y si no, lamentablemente toma el tren y anda para el otro lado. Porque, o sea, la realidad te lo marca. Pero bueno, a veces vos decís, ¿cómo dejaron libre a este jugador? Pero no es lo mismo la camiseta de Boca, de River, Independiente, San Lorenzo. Sí, sí, a otras sí. camisetas. Por eso es que Vélez, Argentino, Lanús sacan jugadores. Y no es casualidad, ¿eh? Es porque hay un muy buen trabajo. Hay claro. muy buen trabajo en inferiores. Aparte, saben a lo que apuntan, a lo que buscan. Ya son clubes que directamente apuntan a puestos. Sí. Por ejemplo, ¿qué falta? Un 4. Ya trabajan 2, 3, 4 en las categorías. ¿Qué falta? Un central. Ya te trabajan un central. No es que, vení vos, no. Sí, sí. Ya empiezan, después de determinadas edades, ya apuntan directamente a los puestos. Y es como ahí van formando el jugador, ¿no? Claro. ¿Tomás nota vos de esas cosas de los otros clubes? ¿No? Sí, aparte miro. Yo a veces miro mucho a los rivales. Y cuando me gustan los jugadores, lo que pasa es que no es ético. Claro, sí. Hay muchos jugadores que a mí me gustan, que yo por ahí diría, ¿querés venir? Sí. Pero no es ético. Sí. Pero lo hacen todo. Ajá. Sí, quedate tranquilo que lo hacen todo. Yo he ido a jugar con Boca, con River y me tenía que cuidar de todo, de que no me sacaran los jugadores. Tal cual, sí, porque aparte esos clubes son un imán, ¿no? No, Madoni te mandaba a la gente y cuando te decía, qué bien que andas ese chico, te decía, ya te lo estaba hablando. Sí. Y bueno, pero es así el fútbol, lamentablemente. Entonces te tenés que cuidar de que los pulpos no te coman. Claro, sí. Y también al chico, bueno, esto muchas veces lo hablamos, ¿no? Con Hernán, también hacerle entender al chico que, bueno, es lo que hablamos al principio, no irte al más grande, porque es importante a veces arrancar en algo más tranquilo, porque bueno, porque vos tenés un camino largo. Lo que pasa es cuando uno es chico, ¿no? Uno se pone también en el lugar de cuando es chico, ya quiere todo. Claro, a veces yo charlo con algunos padres y me dicen, porque piensan Sportivo Barracas, ¿no? Y dicen, no, yo no pensé que el club trabajaba así, yo no pensé que el club tenía este orden. Le digo, viste que a veces no es todo el nombre, le digo, sino tal cual. Vos tenés que fijarte el trabajo que hay, el trabajo que se desarrolla. Ahí llueve o truene, los chicos van a entrenar. Sí. Y este año nos podemos jactar, nosotros empezamos séptima, octava y novena, y habremos empezado, no te quiero mentir, con 75 chicos, 80, ponele, y estamos casi con el 80, 90% terminando el año con la misma cantidad de chicos. Claro. Eso es algo importante, porque vos pensás que por ahí hubo chicos que se van quedando porque no juegan. ¿Qué hace el chico? Se pone mal y no te viene a entrenar más. Sí. Pero sin embargo estamos teniendo casi el 80, el 90% de participación desde marzo hasta ahora. Entonces, eso es importante. Sí. No es fácil la tarea, Dani, que hace, ¿no? Porque los chicos son los chicos y eso es un mundo. Cada uno es un mundo. Bueno, a mí particularmente me gusta. A mí hay una sola parte de esto que no me gusta, es cuando llega fin de año. Claro. Y me tengo que poner, poner frío, claro. Porque tengo que pensar en el club, tengo que pensar en el chico y decirle, mira, el club te agradece, tratar de seguir. Es que eso es lo más difícil del técnico de inferiores, cuando tiene que ser el chico, tendrás que ir. Pero eso también te lleva a pulir y el que crece y todo, digamos, el que se queda también como seguir creciendo. Está dentro de la regla lo que es el juego. Claro. ¿Me entendés? Porque vamos a hacerlo al revés. Vamos a suponer que el año que viene venga el presidente y me diga, mira, tu trabajo no me gusta. Claro, te tenés que ir. Sí. Y bueno, acá yo tengo que tratar de hilar lo más filito, no equivocarme y decir, bueno, vos seguís, vos no seguís. Claro. Eso, soy un ser humano y no cabe que me equivoque. Claro. Pero ya uno tiene experiencia y más o menos sabe qué puede seguir y qué no puede seguir. Pero bueno, Dani, no me queda más tiempo. Seguiría charlando porque da para largo. Te comprometo otro día, si no tenés problema. Para nada, Martín, vos sabés que yo vengo acá con gusto, me gusta charlar todo lo que sea del club, lo hago con mucho cariño. Desde ya te agradezco a vos, te agradezco también a Hernán, a Sebastián, que se preocupen por las inferiores, que eso es importante, es una ayuda extra que tenemos, que ustedes no lo crean, pero es importante que esto se transmita y se escuche. Entonces, por eso te digo, te vuelvo a agradecer muchísimo la oportunidad que me das de venir a charlar. Gracias, y damos fe, sí, yo doy fe del trabajo y del crecimiento que tiene, porque nos toca ir cada... en la semana, o no solamente por ahí ver futsal, primera, esto, vemos los chicos y damos fe del trabajo y el crecimiento que están teniendo. Y yo los invito realmente a la gente, siempre invitados, vayan, acérquense y vean, después elijan, pero vean cómo trabajan las inferiores, pruébense los chicos, realmente están por muy buen camino, Dani. Bueno, te agradezco y bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la gente rabalera. Pasemos una pausa, venimos con el final, tengo resultados de futsal, bueno, todas las inferiores, el Babi y el equipo para mañana. Estamos llegando al final de Furia Rabalera, para terminar de completar la información y la entrevista con Daniel Ottone de las inferiores. Bueno, jugaron la cuarta, empató 1-1, bueno, fue todo contra Midland. La cuarta 1-1, la quinta empató 0-0, la sexta ganó 1-0. Bueno, la séptima, lo que contaba Daniel Ottone, 2-1 cayó con Midland. La octava 1-0 también perdió y la novena ganó 1-0. Un saldo muy positivo en cuanto a las inferiores. El futsal masculino jugaron frente a Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, la primera cayó 4-3 y la tercera cayó por 6-0. Bueno, arriba los muchachos que andan bastante bien. Y lo que es fútbol infantil, bueno, jugaron frente a Cambaceres, la categoría 2003, 12-3 ganó. Bueno, muy, pero muy bien. La 2005 ganó 4-1 y bueno, la 2004 le tocó perder 2-1. Eso en cuanto a las inferiores. Lo último era fútbol infantil, en cancha de 11. Y para mañana, decía, 15:30 va a estar jugando nuevamente Sportivo Barracas, la primera frente a Armenio, un Barracas que tiene 7 puntos, que bueno, veremos si puede llegar al reducido. No queremos adelantarnos a nada, por eso no queremos dar muchos resultados ni especular. Lo que sí sabemos es el equipo. Mañana repite formación Sportivo Barracas, va con la misma que le ganó Argentino de Merlo, que sería con Walter, el Mono Cáceres al arco, línea de 4, ojo, con Matías Dicenza, Carlos Ricci, Rivas Bolaño y Kevin Cura. En realidad siempre es línea de 3, tirando a algún volante un poquito más arriba, un defensor. En la mitad de la cancha con Patricio Bernabé, Nicolás López y Marcelo Bursac. Y arriba, Félix Orode, Julián Botaro y Mariano Gorosito, el Pipo Gorosito, que ojalá que tenga una tarde brillante como tuvo esta semana frente a Merlo y que tenga algún golcito, más de uno, mejor todavía. Vamos mañana a las 15:30, por supuesto, transmisión acá de Furia Rabalera. Préndase la voz latina, la FM 101.3, o en la página también lo puede ver en directo, allí en www.sportivobarracas.com.ar. Repito, formación para cerrar el programa, con Walter Cáceres, Matías Dicenza, Carlos Ricci, Rivas Bolaño y Kevin Cura, Patricio Bernabé, Nico López, Marcelo Bursac y Félix Orode. Julián Botaro, Mariano Gorosito. Me voy despidiendo, mi nombre es Martín Roca, hoy junto a Nacho Martínez allí dándome una mano. Nos encontramos el domingo que viene, como siempre acá de 21 a 22 horas. Mañana la transmisión a las 15:30 va a estar jugando la fecha número 8 Sportivo Barracas, y que se quiere ir acomodando primero en lo que es el reducido y después buscando más. No nos queda más tiempo. Nos encontramos mañana y el próximo domingo aquí en La Bola Latina y en la página del club www.sportivobarracas.com.ar. Nos retiramos. Chau. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabanera.